Yo sabía. That's how they do it where they from. La tercera media hora de Sucker Attack es Missy Elliott, Where They From, el remix de Jack Jones. En un ratito volvemos con más música. 9:29 pm en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Metro 951, previa del sábado. Esto es Sucker Attack. Sucker Attack. Musicaliza Javier Zucker. Zucker. Metro. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Sucker Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Metro. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro Late Night. Late Night. Tiesto, Carl Cox, Paul Oakenfold, Nicole Mudaver, John Digweed, Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul. Metro Late Night. Viernes y sábados. Radio Shows Metro. Programación días y horarios. Metro951.com. Las noches del fin de semana tienen sonido. Metro Late Night. Llegó Cinefan, el nuevo club de beneficios de Hoyts que te premia por ir al cine. Suscríbete en www.hoyts.com.ar/cinefan y empezá ya a sumar puntos con todas tus compras. Canjealos por entradas, combos de pochoclos, merchandising oficial y mucho más. Sumate al mundo del cine. Sumate a Cinefan. Ver bases y condiciones en www.hoyts.com.ar. La manera más divertida de aprender es jugando. La Nación presenta cómo funciona el cuerpo humano. Divertite en familia armando un esqueleto de 1.30 m de altura con sus órganos y músculos. Promo lanzamiento a $29.90. Fascículo más cráneo y ojos de regalo. Búscalo en tu kiosco. La Nación. Fin. Espacio publicitario. Seguí escuchando Sucker Attack. Musicaliza Javier Zucker. Zucker. Metro. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Señoras y señores, 9:32 minutos, última media hora del Sucker Attack. Estamos en vivo. Esto es Metro 951. El hashtag poner en NaftaZucker, arroba Javier Zucker el Twitter. Vamos con un re-edit de Coque Escobedo. I wouldn't change a thing. DJ es el autor de este re-edit. Contame, ¿desde dónde estás escuchando el Zucker Attack? Arroba Javier Zucker. ¿Cuál de todos los barrios de Capital, de Gran Buenos Aires? ¿Dónde? If I had to live my life all over, oh, baby. Se fue Coque Escobedo, Reddit, DJS y ahora Black Legend, Mr. DJ, para Defected Recordings. Esto es Sucre Attack. Esto es Metro 951. Previa del sábado. Arroba Javier Zucker en Twitter. ¿Desde dónde estás escuchando Zucker Attack? We'll be right back. en vivo haciendo el Sugar Attack, 9:41 de la noche. Gustavo Carp dice desde Cutralcó, Neuquén, te escucho, poner en hasta Sugar, arriba, motherfucker. Sí, señores, Julio Ricardo Gómez dice cocinando para la familia con Sugar Attack. Marcelo Rock dice sos la mejor previa. Poner en hasta Sugar, vos sos DJ Rock, poné poncho. Bueno, ¿querés poncho? Ahí te va. Los remixes de The Love You Got. Y ellos lo hicieron. Son los Pura Sangre. The Love You Got. Estrenando remixes. Must be strong and feel. my car. Oh, them want to be this place, man, just after all. When we check it out, them brain is small. 7 times right, 7 times we fall. Double it, I must have mashed up the dance hall. Throw them on the receiving end, them a ball. Oh, them a ball for bass, my name, them a call. To the place with music, the one and the all. The people, them a beg me super DJ for more. Because they love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a ball just score. Watch out, them bubble up on the dance floor. The vibes, them hot and the music wicked. You come for nice up the life of your lip. Jump and shout and tell them be for the tip. Live the life you love, love the life you live. So them a bad man, but them a big huge. If you got the flip of off, then go on nobody to live. If them a bad man, then nobody should get all know them down in yard with the Bible a bit. But some a bull, never know the rule. They never did go to basement jack school. But we will if it is the fear shilling. Make sure them not the next victim in a killing. Carry a denialist, we got a good college here. Plus in a history, I know me economics and we love music. That's why we bust up the garage if a guy want them to him dead. You Singing upside the wall. We'll be right back. 10 en punto y un minuto. Se termina el Super Attack. Esto es Moscoman, Cricor, remix de Red Access, Subaru Peya. Para terminar el Super Attack del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que acompañan el Super Attack cada sábado. En un rato vienen los Festa Bros. Ya, en un ratito. Después DJ Paul. Y esto sigue, esto es Metro 951. Previa del sábado, nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue Super Attack. Buen finde, nos vemos el lunes. Hay café, hay mate, en basta de todo. Chau, muchas gracias. La que conduce esta nave, María del Mar, se va a llevar este tema. Nos vemos la semana que viene. Chau. La mejor música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Super Attack. Sábados de 2022. Musicaliza Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano.